Saludos amigos y amigas, en este caso mis queridos y queridas fans, gracias por estar ahí. El tiempo, la hora de nuestros fans, os recuerdo que tenéis un programa de 3 horas y 21 minutos en abierto y por eso he tardado un poquito en estar aquí. No puedo estar lógicamente a todo lo antes que he podido, y además el tema os va a interesar porque son cosas que no se suelen contar, que habitualmente no se suelen saber, pero que yo estoy autorizado para ello. Os cuento de vez en cuando, os comparto, bueno, pues episodios, cosas, anécdotas, vivencias mías o de otras personas. Y sí quiero decir a quien esté escuchando que no sea fan, que a qué está esperando, que tiene en este momento a su disposición 58, me parece que son, con este, o 59, ya no lo sé, 58, 59, creo que son 58 episodios, programas, audios, entrevistas, 58 episodios solo para fans. ¿A qué estás esperando? Venga, por favor, por 2,99 € al mes. Tengo que decirlo, es mi obligación, sin compromiso de continuidad, aunque siempre queremos que os quedéis con nosotros. Hazte fan porque vas a disfrutar, por supuesto, de todo lo que hay, que como digo son 58 episodios, programas, entrevistas, etcétera, y semanalmente, día arriba, día abajo, nuevo programa. Dicho esto y cumpliendo con mi obligación, dicho esto, os hablo de algo que no es conocido, que no es muy conocido, aunque él alguna vez creo que lo contó en el micrófono, y que verdaderamente es una paradoja, es un contraste entre dos intelectuales de alto calibre, pero con ideas, ideologías, formas de pensar muy diferentes. Me estoy refiriendo a la gran, y digo bien, gran, y como él decía, don Germán, fraternal amistad entre el conocido y recordado, independientemente de su ideología, eso es lo de menos, el tan recordado don Enrique Tierno Galván, que en paz descanse, conocido o apodado o conocido por la gente como el viejo profesor, que murió, ya sabéis, sí, ya con una edad importante, pero bueno, enfermó y murió. Don Germán siguió viviendo hasta el año 2007, concretamente hasta el 3 de noviembre de 2007. Con 87 años prácticamente recién cumplidos. Pero les unía una amistad verdaderamente, como él decía, entrañable. Por un lado, de intelectual a intelectual, y por otra parte, don Germán, que me habló no pocas veces en su salón, en su casa, en su domicilio, me habló no pocas veces de Enrique Tierno Galván. Puedo decir que en su momento ya inferí que sentía una gran admiración por la inteligencia, por un lado, por la inteligencia de Enrique Tierno Galván, de don Enrique Tierno Galván, por su inteligencia y también por su calidad humana. Esto lo destacaba y es importante, porque no olvidemos que estamos ante dos personajes que fueron durante, sobre todo, ya también antes, ya los cuento, pero en la transición en España, pasar de una dictadura a un sistema democrático, la transición, la democracia, intelectuales que estuvieron ambos, los dos, ahí, muy activos. Don Enrique Tierno Galván, desde el ámbito, sí, por supuesto, político, pero también filosófico. Y por otra parte, don Germán, como grandísimo y destacado humanista, filósofo, y también dedicado, como todo humanista, al estudio y a la divulgación de otras disciplinas, entre ellas la parapsicología o parapsicobiofísica. Enrique Tierno Galván era el exponente, el representante, en palabras de don Germán, nada más y nada menos que del neopositivismo lógico. Buscad y sabréis con todo detalle lo que esto significa. Si ya el positivismo es exigente al máximo en cuanto a, ahora desde este punto de vista, a la demostración de los fenómenos, no digamos el nuevo o neopositivismo lógico que él representaba. Por supuesto, con una ideología, como todos sabemos, que nada tenía que ver con la de don Germán. Don Germán era del lado opuesto, pero eso no les separó, al revés. Él me decía que precisamente en esas conversaciones, en esos debates que mantenían, que llegaban a conclusiones de un lado y de otro interesantísimas, y eso es muy importante y no se da siempre, porque dos intelectuales que uno está en un extremo y el otro está en el otro, pues lo habitual es que choquen, que haya confrontación, que de alguna manera pues pueda surgir un enfrentamiento intelectual, e incluso en algunos casos puede darse un enfrentamiento que pasa allá o que trasciende a la esfera personal. En el caso de Tierno Galván y de don Germán, cuando hablaba de él, casi siempre decía Tierno. No decía Enrique, ni Tierno Galván, decía Tierno. Y os voy a contar cómo fue, para empezar, el inicio. Se conocieron en la cárcel, porque Franco, estamos hablando de, si no me falla la memoria, 1956, lo que el New York Times llamó el juicio de los intelectuales. Claro, tanto Enrique Tierno Galván como Germán de Argumosa pues pensaban de una forma completamente diferente al régimen, a la dictadura y por tanto a Franco. Les encarceló. Y ahí fue donde se conocieron. Desconozco si antes habían tenido algún contacto. Creo que no. Creo que no. Estamos hablando del año 1956 y por tanto la cosa viene de muy atrás. Recuerdo que en el salón del profesor había un pequeño, tampoco minúsculo, pero pequeño, un pequeño lienzo pintado, y la primera vez que, no sé si le pregunté yo o fue él el que me dijo esto es, y me dijo lo que era, había, porque don Germán era aficionado a la pintura, le gustaba mucho pintar, sobre todo al óleo, y tenía en su casa, en su salón, tenía por ejemplo unos atardeceres en Cantabria, su tierra, unos atardeceres pintados por él, verdaderamente bonitos. Es decir, que no se le daba mal. ¿Y qué fue lo que pintó en ese pequeño lienzo? Pues la celda de la cárcel, donde él estuvo junto con Enrique Tierno Galván. Y me acuerdo que ese cuadro, ese pequeño cuadro, hoy en día, por supuesto, al igual que todos los demás, se conserva. Lo pintó él estando allí en prisión. Os podría contar muchas anécdotas, muchas. Os voy a contar una, ya que estamos en el tiempo de mis queridos fans, queridos y queridas. Gracias por estar ahí. Y ya sabéis que aquí, pues, me abro un poco más o bastante más. Os cuento algunos pequeños secretos que se pueden contar, pero que en abierto no suelo entrar en esta línea. Sabéis que el bisabuelo de don Germán, bisabuelo por parte, si no recuerdo mal, paterna, sí. El bisabuelo de don Germán fue un gran médico cirujano del Hospital Central de Madrid. Estamos hablando del siglo XIX. Don Diego de Argumosa y Obregón. La calle que hay en Madrid, hay una calle que se llama calle de Argumosa, pues esa calle de Argumosa es por el bisabuelo de don Germán, un ilustre médico. Ya, como dato, entre otras cosas, pero simplemente esto. En 1835, fijaos hasta dónde me remonto, 1835, practicaba cirugía y parto de mujeres bajo narcohipnosis. Fijaos. Es decir, un adelantado auténtico a su tiempo. Lo practicaba. Y de ahí, ya que era un gran conocedor, don Diego de Argumosa y Obregón, de ahí don Germán adquirió esa afición, ese estudio, porque era más que afición, en principio afición sí, pero se interesó tanto por la hipnosis que, si bien nunca se presentó como hipnólogo o hipnoterapeuta, sí que es verdad que yo he visto en papeles que entre los muchos que documentos que al fallecer me llegaron de su parte, pues daba cursos también de hipnología o de hipnosis, también de exegesis bíblica, en fin, un humanista, como os he dicho. Y esto os lo contaba porque ya en ese año, en 1956, que Franco les había metido en la cárcel, hablando había un preso que tenía un tremendo, esto me lo contó él, don Germán, un tremendo dolor en una pieza dentaria, en una muela, un dolor que no podía aguantar. Y don Germán, como era así, siempre educado, amable, cortés, caballero, pero... Y él se definía así, nadando contracorriente, ya sabéis la frase de él, la verdad caiga quien caiga y caiga lo que caiga, pues en su espontaneidad, que por supuesto no era temeridad, él reflexionaba mucho lo que decía y lo que hacía, pero decidió, con permiso de la persona que le dolía tanto, aquel hombre que le dolía tanto la muela, la pieza dentaria, le sometió a hipnosis, le metió en hipnosis, y el dolor desapareció. La hipnosis, independientemente de que se pueda ver, que es tema para otro día, que se puedan ver o vivir o revivir o vivenciar o volver a vivenciar vidas pasadas, la hipnosis debe utilizarse prioritariamente y sobre todo de forma terapéutica, para tratar bien patologías, bien, por ejemplo, fobias, miedos, traumas, etcétera, de la presente vida. La regresión a vidas pasadas es otro cantar y sobre eso habría mucho que hablar. Ahí tenemos, por ejemplo, a Brian Weiss, que ha triunfado mundialmente con, principalmente con dos libros, Lazos de Amor y Muchas Vidas, Muchos Maestros, un psiquiatra estadounidense que a través de precisamente de hipnoterapia o hipnosis llevaba supuestamente, hay que ser muy prudente, llevaba a los pacientes a supuestas vidas anteriores. También tenemos, hay otros, tenemos por ejemplo a Michael Newton también, pues tanto de lo mismo, si bien no ha tenido la repercusión de Brian Weiss, pero también Michael Newton es muy conocido y su famoso periodo entre vidas, que según su experiencia con pacientes entre una reencarnación, supuesta reencarnación y otra, el tiempo medio lo estipula él, después de resumir todos los casos que ha estudiado, lo cifra en unos 12 años entre vida y vida. Claro, esto es muy aventurado, porque si el alma existe, que yo no tengo ninguna duda, si el alma existe, todas las almas reencarnan a los 12 años después del fallecimiento. Pues no es así. Entonces, bueno, pues realmente Brian Weiss es el exponente principal y el que más ha destacado, y bueno, también todo se ha dicho, con los beneficios económicos que esto le ha reportado. Con esto no quiero decir que esté bien o que esté mal, pero el éxito de, sobre todo, de esos dos libros, pues no solamente le han catapultado a la fama, a la popularidad en todo el mundo, sino que también, pues lógicamente, ha revertido en la parte económica. Esto os lo contaba porque, hablando de hipnosis, don Germán le quitó literalmente aquel dolor de muelas tan horrible que tenía aquel pobre hombre. Y me contaba, y lo recuerdo perfectamente, me contaba riéndose, que al día siguiente tenía en la puerta de su celda tenía una cola, una fila de presos que acudían a él para ser curados o ser tratados de diversas dolencias, estados anímicos, porque claro, se corrió la voz de que Argumosa practicaba la hipnosis y que le había quitado el dolor de muelas a este preso. Y entonces pues empezaron a acudir en tropel y todas las mañanas, esto me lo contaba él, y me lo contaba con en fin, riéndose pero sanamente, tenía fila en la puerta de la celda, de su celda, para ser tratados y curados de diferentes dolores, enfermedades y demás. Os quiero decir que con esto, que la afición y el estudio de la hipnología o hipnoterapia o de la hipnosis en definitiva, a don Germán le venía de, pues prácticamente desde niño, que ya leía el tratado de metapsíquica de Risset, que estaba en la biblioteca. Yo también lo tengo, me costó mucho encontrarlo, gracias a la ayuda de mi hermano Fernando lo pude encontrar. Bueno, por un precio que en aquel momento pues bueno, me pareció que sí podía pagarlo. Me costó 120 euros. Es un tratado magnífico de prácticamente 800 páginas, escrito por Risset. Charles Risset, premio Nobel en 1913 en fisiología por sus estudios sobre la anafilaxis o anafilaxia, y subtitulado 40 años de investigaciones precisamente en el campo de la metapsíquica, que es lo mismo que decir parapsicología. Por tanto, la cosa venía de antiguo. Y claro, Tierno Galván fue testigo de todo aquello, de cómo curó a aquel hombre que tenía el dolor de muelas. Y no solamente eso, sino a todos los demás. Unos mejoraban, otros les desaparecía el dolor, en fin, había de todo. Pero don Germán pues hacía lo que podía, en definitiva. Bueno, pues ahí se conocieron, si no me falla la memoria. O ya se conocían, a lo mejor, si estuviera aquí don Germán se lo preguntaría, en lo que entonces se calificaba como reuniones clandestinas, es decir, reuniones intelectuales, que donde se hablase clandestinamente, es decir, a escondidas, de una ideología política contraria al régimen de Franco. Y esto fue, al parecer, lo que llevó a don Germán, a Tierno Galván y a otros a ese famoso juicio de los intelectuales que publicó el New York Times y que les llevó a la cárcel. El no estar de acuerdo con Franco y el reunirse, bueno, pues el reunirse, sencillamente, es que eso hoy en día es inconcebible, que un grupo de personas, y en este caso intelectuales, no se puedan reunir para compartir sus ideas. Así que se conocieron, digamos que se conocieron de verdad en la cárcel, pero es muy posible, lo desconozco, que ya se conocieran tiempo antes, porque habrían coincidido con en esas reuniones o en esas citas clandestinas para Franco en contra de su régimen. Bueno, después de esta anécdota de aquel hombre con un dolor de muelas espantoso y hablaros de la hipnosis, imaginaos el inicial, digo inicial, ya vais a saber por qué enseguida, el inicial escepticismo de Tierno Galván hacia los fenómenos paranormales. El representante del neopositivismo lógico, nada más y nada menos. Bueno, pues hubo algo, y esto, aunque creo que aparece en el libro, en su libro, y lo contó alguna vez, o al menos una, en la radio, no recuerdo dónde, no sé si con Juan Antonio Cebriano o en otro programa, pero lo cierto es que esto lo contó, lo que os voy a narrar a continuación, y ya veréis el cambio y lo que pasó. Estaban ya fuera de la cárcel, porque tampoco estuvieron mucho tiempo. Fue un pequeño correctivo, un pequeño aviso que le dio Franco. Franco le conocía muy bien porque hizo la guerra con él, aunque luego se desengañó. No había cumplido 15 años, se fue al frente. Estaba a punto de cumplir 15 años, le faltaban unos pocos meses. Y Franco le conocía. Ya lo creo que le conocía. Sabía perfectamente quién era Germán de Argumosa y sabía que se había hecho monárquico. Y bueno, pues por lo tanto, pues ya sabéis que Don Juan de Borbón se fue al exilio, porque la guerra civil pues fue ganada por Francisco Franco, y por tanto la sucesión al trono, pues aunque le correspondía, pues no la tuvo. La tuvo don Juan Carlos cuando Franco murió, porque Franco eligió, desde que don Juan Carlos era un niño, y de esto os hablaré en otro programa también, porque tengo información de muy primera mano por mi padre. Franco eligió a don Juan Carlos como su futuro sucesor cuando le llegase el momento de abandonar este mundo, y así fue. Bueno, pues dicho esto, estaban reunidos, no recuerdo exactamente dónde, no sé si fue un acto público, una conferencia o fue durante una comida o una cena donde estaba presente, por supuesto, don Germán, y también estaba Enrique Tierno Galván. Y don Germán habló, tampoco hizo una disertación larguísima, pero hizo unos comentarios, unas observaciones sobre la fenomenología paranormal, sobre la parapsicología o parapsicobiofísica, como él acuñó. Y bien, pues ahí quedó la cosa. Tierno, según me contó él, le escuchó con mucha atención y al terminar el acto, que vuelvo a decir que no sé si fue una conferencia o fue una simple charla, o fue durante una comida o una cena. El caso es que cuando se quedaron ya solos, Tierno Galván y Argumosa, Tierno, muy serio, esto vuelvo a decir que me lo contó él, le dijo: Germán, te quiero decir algo. Por la amistad que nos une y por tu bien. Tú eres sobre todo conocido y valorado como filósofo. Independientemente de que tuviera la licenciatura o no la tuviera, no voy a entrar ahí, porque Epicteto, Sócrates, Platón, etcétera, no tenían licenciatura y han sido, entre otros, muchos de los más grandes e importantes filósofos de la humanidad, de la historia de la humanidad. Algún día os hablaré de la diferencia entre filósofo licenciado en filosofía y letras y filósofo sin ser licenciado, pero es que don Germán era filósofo, independientemente de. Y le dijo: tú como filósofo, debes mantenerte al margen. Acéptame este consejo, Germán. No debes hablar de parapsicología. No debes hablar de estos fenómenos paranormales públicamente, porque esto, le dijo, esto a ti y a cualquiera, esto a ti te desprestigia, te quita credibilidad como filósofo, como pensador, como intelectual, el hablar de estos fenómenos paranormales te quita y te resta seriedad, rigurosidad, credibilidad. Así que le dijo: yo te pido, como amigo que soy tuyo y que te aprecio muchísimo, te pido que no hables, que no vuelvas a hablar públicamente de esta disciplina y de esta fenomenología paranormal. Y ahí quedó la cosa. Pero claro, como don Germán siempre fue, porque también fue tentado, por ejemplo, por contaros, es que os iré contando cosas en programas sucesivos, no seguidos, pero cosas muy íntimas que no voy a contar nada que no se pueda contar, o que él no haya contado alguna vez, o que me haya contado a mí y me haya dado permiso para contarlo, pero os contaré cosas que desconocéis sobre el padre de la parapsicología en España y, por otra parte, el introductor en España de la parapsicología, con ocasión, en primer lugar, del fenómeno de las psicofonías y luego, meses después, con ocasión de las caras de Belmez y de su mano entró ya la parapsicología como disciplina en España, porque hasta ese momento, hasta el 11 de noviembre de 1971, en el Club Yelmo, la calle Velázquez de Madrid, nadie públicamente había hablado de un fenómeno paranormal. En este caso fueron las psicofonías, las voces desconocidas. Bien, pues Tierno le dijo aquello, y se lo dijo por su bien, creyendo que lo que le estaba diciendo era algo, en fin, positivo, y que se lo decía de corazón, y que lo hacía por, como digo, por su bien, que él debía mantenerse en ese estrato intelectual, dando de lado, silenciando públicamente, en privado que hiciera lo que quisiera, pero públicamente que no hablase de estos fenómenos y de esta disciplina, porque le dijo, la expresión fue, porque te desprestigia. Porque te desprestigia. Y bueno, lo que os he contado, porque te resta credibilidad, te resta seriedad, te resta rigor, como, sobre todo como intelectual, pero sobre todo como filósofo. Bueno, pues eso le dijo don Germán, que os he dicho que fue tentado por la masonería durante años para que entrase en la masonería. Claro, un hombre con la personalidad de don Germán, con su inteligencia, con su actividad pública, conocido en España y en América. América viajó en muchas ocasiones, también a Filipinas, que investigó el caso in situ, in situ, o sea, a 30 centímetros de las manos de los famosos cirujanos psíquicos, tema también para otro día. Bueno, pues a la masonería le interesaba que Germán de Argumosa entrase a ser masón. Es decir, que fue tentado por múltiples doctrinas, movimientos intelectuales, ideológicos, espiritualistas, y él siempre decía lo mismo: yo voy por libre, ahí me identifico plenamente, voy, aunque creo en Jesús de Nazaret, iba a decir a muerte, no, así sí, la muerte es una expresión, sin matar a nadie, líbreme Dios, no. Quiero decir que, vamos, que si tengo que dar la vida por él, la doy. Pero yo no estoy de acuerdo con algunos dogmas de la Iglesia, y por tanto, pues no puedo decir que soy católico, porque el católico tiene que creer en todos y cada uno de los dogmas que la Iglesia no propone, obliga a creer. El católico está obligado a creer en todos y cada uno de los dogmas de la Iglesia, en cuanto formalmente, y es así, formalmente, en cuanto un católico hasta ese momento no crea, por ejemplo, la existencia del infierno eterno, que es un dogma de fe, formalmente ya no es católico, formalmente digo, se puede considerar católico y no le van a excomulgar, pero formalmente, desde un punto de vista intelectual, ya no lo es, porque tiene que creer en todo lo que el magisterio de la Iglesia enseña. Por tanto, Por tanto, él decía, quiero ser, siempre he sido y quiero ser libre como un pájaro, decía él. Libre como un pájaro, dije, eran dos masones, que además eran bastante mayores que él, dos masones de alto rango, que estuvieron detrás de él durante varios años, varios años. Y él decía, quiero ser, he sido, soy y seré hasta el día de mi muerte libre como un pájaro. No adscrito a ninguna ideología espiritual, ni doctrina, ni religión, absolutamente ninguna. Claro, el filósofo, si bien es verdad que está marcado cada filósofo por una tendencia en su línea de pensamiento, no es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo, por poner un ejemplo, Aristóteles, no es lo mismo que Hegel, no es lo mismo, por poner otro ejemplo, Spinoza que Kant. Claro, es que son filósofos, pero cada filósofo tiene su sistema filosófico que debe ser coherente, compacto, que no exista la más mínima contradicción en ese sistema filosófico. Cada punto tiene que interconectarse con los demás y ser, como he dicho, coherente. Es decir, ese es el filósofo. Pero claro, una cosa es ser metafísico, es decir, aristotélico, la metafísica de Aristóteles, por ejemplo, y otra cosa es el empirismo. Es que son dos cosas muy diferentes. Entonces, don Germán era un gran filósofo y por tanto, perdonen que está aquí una querida persona. Estoy grabando para mis mecenas, para mis fans. Si quieres, simplemente saludar. Sí. Tengo aquí a Pilar Vázquez. Pilar, estás muy guapa. Tienes, mira, ahora al mirarte tienes como luz en el rostro. Pues me he levantado con el oído izquierdo un poco raro, como si estuviera un poco sorda y como hueco. Buenas tardes, amigos. Es que voy de puntillas porque está Santiago grabando, como siempre, magnífico programa. Y bueno, he entrado, no sabía que estaba grabando y le pido disculpas. A ver cuándo, el siguiente programa, a lo mejor, se hace el programa Santiago que tenemos pendiente, también magnífico, interesantísimo. Tenemos muchos pendientes. Sí, pero especialmente el que ayer hablamos. Te dejo grabar y necesito el teléfono de... Sí, para... pues ese es este. Ah, vale, lo voy a apuntar. Es este. Muchas gracias y bueno, buenas tardes, amigos. Hasta muy pronto. Seguro que os ha gustado, gracias Pilar, que os ha gustado escuchar a Pilar Vázquez, mi querida hermana, queridísima hermana, porque Fernando se nos marchó y nos tenemos el uno al otro. Dios nos proteja y ojalá vivamos ambos muchos, muchos años. Eso espero. Bueno, pues después de saludar a Pilar, como os decía, las escuelas filosóficas, Pitágoras, por ejemplo, si es que hay tantos nombres importantísimos que son de una escuela, de otra, y por tanto, pues cada uno piensa de una forma diferente. Y en la diversidad está la riqueza. Yo lo veo así. Porque podemos coger... No se trata de ser un dicho coloquialmente, un picaflor intelectual. Pero de Kant hay cosas interesantísimas. De Aristóteles, ni os cuento. Por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino. Ahí tenemos las cinco vías que propuso para la existencia de Dios. Es para darle muchas vueltas y reflexionar mucho esas cinco vías de Santo Tomás de Aquino para que propuso para demostrar, entre comillas, la existencia de Dios desde un punto de vista meramente filosófico, no ya teológico. A Santo Tomás de Aquino se le conoce como el doctor angélico, porque dicen los grandes teólogos de ayer y de hoy que ha sido el mejor teólogo católico que ha tenido la Iglesia, y no solamente católico, contado entre todos los demás, la escuela tomista, en fin. Otro día hablamos, es que son tantos temas que de los que hablar, que bueno, iré, ya lo voy haciendo, pero iré dando paso en cada programa a más temas y profundizando en ellos. Os decía esto porque Tierno Galván, representante, que en palabras de don Germán, del neopositivismo lógico. O sea, no se puede ser más, no sé qué expresión emplear para tampoco que nadie se moleste, tan pragmático. Vamos a dejarlo ahí. Tan pragmático no se puede ser. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque ya os he dicho lo que le dijo Tierno a don Germán, o a Germán, y lo que pasó pocos años después, estando ya, todo esto me lo contó don Germán, lo habrá contado en la radio seguramente, pero yo os cuento lo que a mí me compartió. Cuando él ya estaba, cuando Tierno estaba ya enfermo, recordáis que tuvo un papel político muy importante en Madrid. Nuestro viejo profesor, a don Germán se le conoce como el querido profesor, y yo voy a omitir, como algunos me llaman, el joven profesor. No, nada comparable ni a don Germán ni a don Enrique Tierno Galván. Soy, y lo digo de verdad con el corazón en la mano, con la mano en el corazón, un humilde aprendiz de tantas cosas que me quedan por saber, que muchas veces, y esto me ha ocurrido, conforme han ido pasando los años y cumpliendo edad y pasando el tiempo, me doy cuenta de todo lo que me queda por saber. No ha sido mi caso, pero cuando uno es más joven, mucho más joven, yo tengo 50 años. Cuando uno es más joven, vuelvo a decir que no es mi caso, no me justifico, pero no es mi caso, o creo que no lo es, se cree que lo sabe todo. Pero cuando empieza a profundizar en un solo tema, en un tema. Por ejemplo, en filosofía. Por ejemplo, en teología. Por ejemplo, en psicología. Se da cuenta de lo ignorante que es, de lo que le queda por saber, de todo lo que le falta por aprender, de los escasos conocimientos que tiene. En unos tiene un poco más o más, en otros menos, pero ahí se cumple lo que escribió, que lo tengo de su puño y letra, en un libro, La mecánica del éter, de Camarasa, escrito por él en, creo que es en la primera hoja, que está en blanco, escrito a lápiz por don Germán, que dice: me han preguntado que qué he aprendido después de haberme pasado la vida estudiando. Y mi respuesta es, así aparece escrito, y mi respuesta es: tener un conocimiento científico de mi profunda ignorancia. Eso lo dijo con su voz y lo tengo yo escrito en ese ejemplar de un libro maravilloso que, al ser científico, yo soy de letras puras, hay muchas cosas que se me escapan, ¿veis? Mi ignorancia. La mecánica del éter. Y con prólogo, si no recuerdo mal, sí, con prólogo de un prólogo magistral de don Germán a ese libro, La mecánica del éter. Efectivamente. Y ahí, en ese libro que se me hizo llegar, aparece esta frase lapidaria, escrita de su puño y letra, después de haberme pasado la vida estudiando, me preguntan que qué he obtenido, que a qué conclusión o conclusiones importantes he llegado. Y yo siempre respondo: tener un conocimiento científico de mi profunda ignorancia. Y esto lo escribí ya con unos años, ¿eh? No con mis años, no con 50 años ni con 45. Pues si don Germán, que tenía en su biblioteca entre 7.000 y 8.000 volúmenes, libros, todos leídos y estudiados, también lo hago yo, desde que era muy joven, subrayados, con anotaciones, con papeles, con papelitos, con posits, entre 7.000 y 8.000 libros leídos y estudiados de todas las disciplinas habidas y por haber, y dice que tiene que ha llegado a tener un conocimiento científico de su profunda ignorancia. Si él es, según sus palabras, profundamente ignorante, ¿qué seré yo? El discípulo. Imaginaos. Bien, os decía, hablando de hoy de, sí, secretos entre comillas, no estoy revelando nada que no se pueda decir, o la mayor parte de las cosas que él no haya dicho públicamente, bien en radio, en televisión, en conferencias, pero también que me ha dicho a mí, cuando pasaron los años y, por supuesto, en esos años se siguieron viendo y comiendo juntos, cenando juntos, hablando por teléfono, escribiéndose cartas, es decir, teniendo una relación de amistad verdaderamente entrañable. Y él me decía, nunca, nunca discutí, nunca discutí con Enrique, con Tierno. Nunca discutimos. Siempre dialogábamos. Aunque, como os he dicho, no, y ya sabéis, no estábamos de acuerdo en muchas cosas, pero lo dialogábamos todo con tal respeto, con tal cariño, con tal fraternidad, que no hubo nunca ni el más mínimo roce intelectual, ni verbal, dialéctico, no lo hubo. Siempre el uno hacia el otro y el otro hacia el uno, un profundísimo respeto. Y que esto es lo importante, por eso he dicho que la diversidad se encuentra en la riqueza intelectual, porque Tierno absorbía planteamientos interesantísimos de don Germán, y don Germán también absorbía planteamientos interesantísimos y que le provocaban un profundo, le daban pie a una exhaustiva reflexión de lo que Tierno le había planteado, y viceversa. Por tanto, se enriquecían interiormente o intelectualmente mutuamente. Y claro, esto es muy bonito. ¿Hoy en día ocurre? Pues ocurrirá. Pero yo no he conocido, no digo que no exista, o a lo mejor no lo recuerdo, pero dos intelectuales de ese calibre que sean tan íntimos amigos, que no están intelectualmente de acuerdo en puntos básicos y esenciales, y no obstante se quieren, se respetan, se admiran, y el uno se alimenta del otro y el otro del uno. Esto es precioso. Se esté de acuerdo o no en algunas cosas o en muchas, pero eso, la calidad humana de Tierno, esto siempre me lo recalcaba don Germán, e incluso me enseñaba libros de Enrique Tierno Galván, donde le citaba, y él estaba muy sanamente orgulloso de que un intelectual de la talla de Enrique Tierno Galván le mencionase en sus libros. Me acuerdo que había a la entrada, según se entraba a mano izquierda, toda una estantería que iba del suelo hasta el techo, y en esa estantería eran libros dedicados, o libros, por otra parte, donde se le mencionaba a él. Tenía muchísimos, y recuerdo una, ya era de noche, una tarde noche de invierno, que me dijo, Santiago, ven, mira, y sacó un par de libros de Tierno, y me señaló, me enseñó dónde Tierno Galván hablaba de Germán de Argumosa y lo que decía de él, que era muy positivo. Y eso, yo que siempre he sido muy, muy observador, muy intuitivo, conocía bastante bien a don Germán Ya por entonces habían pasado muchos años desde que le conocí en 1990 y estaba, él se entusiasmaba sanamente, como he dicho, no orgullo de vanagloria, de decir, fíjate, aquí aparezco en las obras de Tierno y me menciona. No, nada de eso, en absoluto, no tiene nada que ver, os lo aseguro, pongo la mano en el fuego, no. No, estaba sanamente orgulloso de que Tierno hablase de él en algunas de sus obras. Bueno, lo que le dijo años después, estando ya Tierno enfermo, don Germán, la cosa, bueno, enfermo, la cosa pintaba muy mal, no había solución. Desgraciadamente, don Enrique Tierno Galván iba a fallecer, sí o sí. Sí, todos vamos a fallecer, pero quiero decir que el desenlace era inminente y que no había curación de la maldita enfermedad. Yo la llamo así. Y don Germán organizó un congreso de parapsicología donde intervinieron figuras destacadas y se le ocurrió que sería magnífico para el congreso y para enriquecer por tanto el nivel de dicho congreso de parapsicología, que interviniera nada más y nada menos que un personaje de la talla intelectual y por supuesto moral, que esto me lo recalcaba, que era una bellísima persona, que lógicamente como todo el mundo, como todos, tenemos defectos, pero que era un hombre de los pies a la cabeza, que era un caballero, y os aseguro que don Germán no se juntaba con cualquiera, eso os lo cuento otro día. Y es decir, que le tenía en grandísima estima y le valoraba muchísimo como intelectual y como persona, como ser humano. Y le invitó a Tierno a ese congreso a que diese una conferencia. Y Tierno, ya estando enfermo, como os he dicho, aceptó. Dijo que cómo no, que con muchísimo gusto, don Germán le dijo que carta blanca, que hablase de lo que quisiera, que dijera lo que quisiera, lo que pensara, que no había ningún compromiso, que por ser un congreso de parapsicología no tenía que decir que creía en los fenómenos paranormales, porque además Tierno no lo hubiera hecho. Como intelectual era enormemente igual que don Germán, y yo procuro hacer lo mismo. El intelectual tiene que ser honesto ante todo consigo mismo y con los demás. No hay peor mentira que la que uno se hace querer a sí mismo, sabiendo que es mentira, y mucho más lo dice públicamente, sabiendo que es mentira lo que estás pensando, pero que no obstante lo estás diciendo. Bueno, pues La expectación era muy grande, nada más y nada menos que don Enrique Tierno Galván, en el congreso organizado por don Germán de Argumós y Valdés de parapsicología. Y esto también porque, sinceramente, Tierno hacia don Germán me consta, y lo he leído en varias obras que él me enseñó de Tierno, admiración, le ponía por las nubes, pero es que don Germán hacia Tierno también. Es decir, que era recíproco, era mutuo. Y yo no sé, o sí sé, por las conversaciones que tuvieron durante todos esos años, desde que Tierno le dijo: Germán, no hables aparte y fuera de todo el mundo y en un rincón y a solas, le dijo: no hables de estos temas, lo que os he dicho, esto te desprestigia, esto no lo hagas, ya os lo he contado. Y llega la conferencia. Neopositivismo lógico, el representante Tierno Galván, y dice: la creencia en la conferencia, esto me lo contaba don Germán y está ahí, la creencia en la realidad o en la autenticidad de los llamados fenómenos paranormales es una cuestión de estar mal o bien informado. Claro, aquella frase y otra cosa que os voy a contar ahora entusiasmó al profesor. Estaba diciendo, no es textual, pero casi, o sea, que la creencia en textual, quiero decir, porque yo no estaba allí con la grabadora, me lo transmitió don Germán. Don Germán y la transcripción de la conferencia, pero que no recuerdo ahora mismo las palabras exactas que dijo Tierno, pero dijo esto: el hecho de creer o no creer en la realidad, de la autenticidad verdadera de auténticos fenómenos llamados paranormales es principalmente una cuestión que concierne al hecho de estar bien o mal informado. Es decir, y don Germán me hacía el comentario allí en el salón de su casa, aquella todavía no era del todo de noche. Es que tengo memoria fotográfica y por eso me acuerdo. Sí, me acuerdo, os di mi palabra. Me decía: lo que estaba diciendo Tierno, que yo estaba, me decía, yo estaba sentado escuchando con él como organizador del congreso, estaba escuchándole en silencio, atentísimamente. Lo que estaba diciendo es que quien no crea, no en los espíritus, cuidado, no que los fenómenos paranormales estén provocados por los fallecidos, por espíritus del más allá, por demonios en algunos casos, por ángeles. No entramos en la naturaleza de las causas que operan, sino en el hecho de que los fenómenos paranormales son una realidad. Muchos de ellos demostrados y constatados en laboratorio. Y el que no lo sepa, me remito a la frase de Tierno. Es una cuestión de estar bien o mal informado. El que está mal informado desconoce por completo, que es lo que me transmitía don Germán, que era lo que realmente quiso decir con más extensión Tierno. El que ignora, el que no conoce, el que ni se ha molestado en el estudio, aunque sea somero, en fuentes serias de los fenómenos paranormales de la parapsicología. No digamos si es cientificista o negacionista, por otra parte, que Es que directamente lo niegan sistemáticamente. Pero el que está bien informado, el que se ha informado en fuentes serias, fuentes fiables, no digamos si ha presenciado, como en el caso de don Germán, como en mi caso, como en el caso de otros compañeros, que hemos presenciado verdaderos y auténticos fenómenos paranormales, el que está bien informado cree totalmente, y no solamente cree, es que sabe que los fenómenos paranormales son una absoluta realidad. Ahora bien, como siempre decía don Germán, ¿de qué naturaleza es la causa o las causas que operan? Porque los efectos son los fenómenos, pero la causa, no puede haber efecto sin causa. Esos efectos, esos fenómenos, tienen que haberlos provocado unas causas paranormales. ¿De qué naturaleza son esas causas? Pues como no puede haber efectos sin causa, es un principio lógico en filosofía, como no puede haber un efecto sin una causa que lo haya provocado, la causa, al no encontrarse aquí, en nuestra dimensión, tiene que encontrarse en otro nivel ontológico, hablando filosóficamente, o en otra dimensión. ¿Qué dimensión es esa? ¿Qué dimensión es? Ahí tenemos que pararnos y decir, en mi opinión, todo apunta, porque apunta a trascendencia, todo apunta a que procede del más allá, de lo que conocemos como el más allá, el mundo de ultratumba, donde están los que llamamos fallecidos, para mí desencarnados, que han dejado la materia, el cuerpo. Pero no se puede afirmar, es dar un salto lógico, que se dice en filosofía, es un tremendo salto lógico. Pero ya la frase de todo un tierno Galván, de ese representante de ese neopositivismo lógico, que la creencia en la existencia real de la fenomenología paranormal, de los fenómenos paranormales, es una cuestión que depende de estar bien o mal informado, esa frase don Germán la tenía enmarcada en su mente, y yo también, que la está diciendo, primero, un intelectual de la envergadura de Tierno. Segundo, el representante del neopositivismo lógico. Tercero, con una ideología religiosa que sabemos que se declaró, vamos, al menos que yo recuerde, ateo. No creía en la existencia de Dios desde el punto de vista religioso. Tampoco espiritual, pero poco antes de morir, en esa conferencia, dijo aquello. Y dijo algo más. Dijo algo más. Esto ya fue fuera del micrófono, fuera del estrado, fuera de la mesa del conferenciante, donde dijo aquella frase lapidaria que os acabo de comunicar o de transmitir. Le dijo: Germán, esto me lo contaba el profesor, me lo contaba entre emocionado y entusiasmado, con un entusiasmo calmado, pero entusiasmado, porque hay un entusiasmo no contenido, pero que es entusiasmo pero no es euforia. Le estaba entusiasmando lo que me contaba. Le dijo, aparte también, como había ocurrido unos años antes, le dijo, Germán, ¿te acuerdas ya después de la conferencia? ¿Te acuerdas que te dije en cierta ocasión que no hablases de estos temas? Que no hablases de parapsicología, ni de fenómenos paranormales, porque te desprestigiaban. Que lo dejaras para hacerlo privadamente para ti. ¿Te acuerdas? Y claro, don Germán le dijo, sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Me acuerdo perfectamente. Y le dijo, pues ahora te digo, atención, ¿eh? Tierno Galván, pues ahora te digo que esta ciencia ya empezó por ahí. Que esta ciencia, que esta disciplina científica, que lo es, merece toda la atención, le dijo. Es importantísima. Y te pido, le dijo, tierno a Argumosa, te pido, al igual que te dije entonces que no hablaras de ella y que no investigaras y que no divulgaras, ahora te pido que te vuelques en el estudio de estos fenómenos tan interesantísimos. ¿Qué os parece? Es decir, el cambio en Tierno Galván, de pasar de ese extremo de no hables ni se te ocurra, te va a desprestigiar, esto no es bueno para ti, déjalo de lado, pasa de ahí a decir, no, es que después de haberte escuchado tantas veces, de haber leído por su cuenta, después de haber bebido intelectualmente en fuentes serias, después de haber conocido, seguramente, hasta ahí no lo sé, tuvo algún fenómeno personal. Después de todo eso, pasados unos años, ahora te digo todo lo contrario, Germán. Vuélcate, investiga todo lo que puedas, divulga, estudia, investiga, haz filosofía de la parapsicología. Es una disciplina importantísima, le dijo. Es una ciencia importantísima a la que hay que prestarle toda la atención del mundo. Eso no, o sea, me lo dijo don Germán, pero esto creo que lo dijo, creo que fue en turno de noche con Juan Antonio Cebrián, creo que fue ahí o en otro sitio, no recuerdo ahora mismo, pero lo ha dicho públicamente y me lo contó a mí también, aunque yo ya conocía, pero quería escucharlo en primera persona, de su propia, en su propia voz, dicho y contado por él. Y a mí me cabe la duda, hasta ahí no le pregunté, quizás ahora con 50 años han pasado 16 años, va a ser 17 en noviembre, de la muerte, del fallecimiento, de la desencarnación de don Germán, pero si tuviera 50 años ahora le preguntaría más cosas. Entonces tenía menos edad, era más comedido, me cortaba a veces yo solo, pero yo me pregunto, ¿murió Tierno Galván? ¿Murió Tierno Galván con dudas? No digo creyendo. Creyendo no creo. A lo mejor sí. En el último instante de vida o en los últimos minutos. No lo sé. Sabemos que hay fenómenos antemortem que se producen poco antes del fallecimiento. Pero en sus últimos meses de vida, murió con dudas serias, intelectuales, acerca de la existencia de una vida después de la muerte. Es que una persona que no haya tenido dudas, que no se haya hecho preguntas al respecto, por no decir que es muy poco probable o posible, o por no decir que imposible, es muy poco probable que diga lo que dijo en la conferencia. No voy a repetir la frase. Que era una cuestión de estar bien o mal informado. El que está mal informado o quiere negarlo, no es, para él no existen. Pero el que está bien informado, la parapsicología le atrapa, en el buen sentido, porque se da cuenta de que son fenómenos que verdaderamente existen y que se vienen produciendo. No ya desde que empezó la era de la metapsíquica con, bueno, sí, en realidad con las hermanas Fox en 1848, todo el movimiento de Allan Kardec, la doctrina espiritista, los fenómenos espiritistas a finales del 19, la aparición de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres en 1882, una filial en Estados Unidos en 1886. No ya eso, es que los fenómenos paranormales vienen acompañando al ser humano desde la noche de los tiempos. Y los encontramos en todas las culturas. Los fantasmas, las apariciones, los espectros, los sueños precognitivos o premonitorios, la importancia que se ha dado a los sueños premonitorios en diferentes culturas y civilizaciones. Es decir, que verdaderamente la parapsicología ha acompañado al ser humano los fenómenos desde la noche de los tiempos, como digo. Por eso, por esa razón, no me extraña que un hombre de la categoría intelectual y moral de don Enrique Tierno Galván, que en paz descanse, se pudiera haber planteado, por sus conversaciones largas y profundas con don Germán, por libros que don Germán, él me comentó, que le había prestado. Ya sabemos que los libros no hay que prestarlos, pero claro, es que se los estaba prestando a un intelectual, y un intelectual cuida los libros al máximo. No los pierde, ni los mancha, ni los arruga. Vaya usted a saber si don Enrique murió con dudas, con serias dudas acerca de la existencia de una vida después de la muerte y, por tanto, como hombre inteligentísimo que era, de la existencia de Dios. Me quedé con esa pregunta en este tema por hacerle a don Germán. Si Enrique Tierno Galván le había manifestado en algún momento que él sí creía ya en la vida después de la muerte. No digo en los fenómenos paranormales, porque ya lo dijo la conferencia. La existencia, la realidad de los fenómenos paranormales es una cuestión que depende de estar bien o mal informado. ¿Qué te está diciendo Enrique Tierno Galván? Que los fenómenos paranormales son una realidad. Lo que no dijo es de dónde proceden. Porque no puede decirlo ni él ni nadie. Ni don Germán, ni yo, ni nadie. No podemos asegurar de dónde proceden. ¿Cuál es la causa? Aunque todo parece apuntar a lo que os he dicho. Pero no lo sabemos. No tenemos una certeza ni podemos demostrarlo en un laboratorio. No podemos meter a un espíritu en un tubo de ensayo. Pero sí hay fenómenos en la parapsicología que apuntan a una trascendencia. En fin, hemos sobrepasado la hora y media de programa. Dirección, un día de estos me va a matar, porque máximo son unos 50 minutos, y yo hago casi el doble. Bien, con mucho gusto, lo merecéis. Recordad que tenéis el programa en abierto, dedicado al karma, primera parte. No sé si la semana que viene, cuando Dios quiera, no tardando tampoco mucho, haré la segunda parte sobre el karma. Lo tenéis en abierto para todos. He querido hacer un programa en abierto de 3 horas y 21 minutos. Yo solo, sin música, sin absolutamente nada, en vacío, porque nos decís que os llega mucho más. Perfecto, perfecto. Lo tenéis en el canal, ahí lo veréis. Y el que no se haya hecho fan, pues que se haga, porque merece la pena. Estas cosas yo no suelo contarlas en abierto. Se las cuento a mis fans que estáis ahí. Y claro, está el programa en abierto, otro que tengo ya grabado de 5 horas aproximadamente sobre el fenómeno OVNI. Tengo el tiempo o la hora de nuestros fans. Tengo los directos de YouTube, que vamos a ver, a lo mejor esta noche o mañana me animo, no porque no tenga ganas, sino porque no siempre se dan las circunstancias personales, de familia, etcétera, para hacerlo. Pero creo que este programa de hoy, que creo que es el número 40 del tiempo de nuestros fans, más 18 episodios que hay, si no me falla la memoria, 58 en total para fans, creo que es revelador y os hará pensar, sobre todo a los más escépticos. ¿Cómo se puede pasar no hables de esto, Germán, te desprestigia, déjalo para ti solamente en privado, no lo divulgues, no estudies, déjalo, si lo haces, hazlo para ti? ¿Cómo se puede pasar de eso a decir lo que dijo en la conferencia y luego a decirle a don Germán en privado, en una parte, decirle: Germán, vuélcate, esta ciencia es importantísima, merece, le dijo, merece toda tu atención, nuestra atención, pero tu atención como parapsicólogo que eres. Vuélcate. Ahí os lo dejo, amigos. Nada más. Nada más y nada menos. Dos colosos de lo intelectual. Don Enrique Tierno Galván y don Germán de Argumós y Valdés. Polos opuestos en ideología, en pensamiento, en filosofía, en creencias metafísicas, pero, sin embargo, entrañables amigos. Si os ha gustado el programa, le dais a like y podéis comentar lo que queráis en los comentarios del programa. Y suscribíos al canal, si no lo habéis hecho, al canal de Más Allá de la Realidad. Estaré por aquí la próxima semana, pues en una semana, 8 días, 9 como mucho, no más. Procuraré que lo antes posible, aunque ahora con el verano y en fin, ya me entendéis que son fechas un poco que no puedes medir justo los tiempos, pero aquí estoy y habiendo hecho un programa de 3 horas y media prácticamente, yo solo, sin invitados, en abierto, sobre un tema tan delicado donde hay que medir tanto las palabras como es el karma, la felicidad de uno. Echadle un vistazo a la descripción porque os va a interesar. Os ha hablado Santiago Vázquez, un abrazo para todos, se os quiere y hasta la próxima semana. Un abrazo.